fío, fío. La censura. Si eso después la ponemos entera. Censura militar. Esto era de prueba solo. Era de prueba, la idea es cerrar después con la canción. Bueno, yo soy Benjamín de la Fundación Juan Muñiz Zapico. Agradeceros la asistencia, tanto a la gente de la mesa como a la gente que estáis aquí hoy con nosotros. Gracias también a la Facultad de Filosofía y Letras, y la idea es eso, ¿no? Llevamos 2 años haciendo las prácticas universitarias y nuestro objetivo es poner en valor esas prácticas, que las prácticas sean que esa persona pues se enfrente a un trabajo histórico. Abrimos una carpeta de viejos carteles, nos encontramos con una selección de carteles de insumisión y nos dimos cuenta, esto es algo muy guapo, hay que hacer algo más, ¿no? Y de eso están haciendo un proyecto donde Gaby, de ser una alumna en prácticas, se está convirtiendo en una investigadora. Nuestro objetivo hoy con esta charla es pues unir ese ámbito, el académico de las prácticas con el académico de la investigación, hacer ese contacto con los insumisos, con esa historia del siglo XX que ya es la insumisión, que a las generaciones más jóvenes resulta como algo muy, muy lejano y novedoso. El próximo año ya estamos organizando hacer una exposición mucho más amplia, con mucho más material en Gijón, y nuestro objetivo pues es que respaldar a Gaby para que pueda seguir esta investigación y poder poner en valor, ¿no?, toda esta etapa. Sin más, agradecerle a ella su trabajo, por supuesto, y le damos la palabra a ella para que nos explique un poquitín sus prácticas. Hola, yo me llamo Gabriela y bueno, estuve trabajando un par de meses en la Fundación Juan Muñiz Zapico, y bueno, desde el principio pues se me ofreció trabajar con una serie de carteles. Era una carpeta enorme, estaban sin ordenar, no se habían tocado ni habían estado nunca expuestos. Eran unos 200 carteles más o menos, eran todos originales y había muchos de ellos tenían copias. El objetivo era crear una base de datos, fotografiarlos y poder tenerlos en formato digital. En la carpeta, bueno, me encontré carteles de todo tipo, desde el feminismo hasta carteles en contra de la OTAN, ecología, y muchos carteles de problemas, de conflictos que había en esos años, en los 80, en los 90, en el panorama asturiano. El primer cartel que me encuentro es del año 1977 hasta el año 1995. Todos estos carteles, bueno, como no son carteles que están en perfecto estado, porque no son carteles que se recopilaron en esa carpeta y en ningún momento han estado pegados en las paredes. A la hora de catalogarlos se me presentaron pues varios problemas, porque bueno, tampoco es que tuviera mucha idea de archivo. Entonces pues no sabía la importancia de qué tenía que coger de los textos, de los colores, de las organizaciones. Tuve que darles a todos un número de registro, hacerlos un cartel único, hasta que conseguí hacerme a ellos, y bueno, los fui archivando por fechas, por organizaciones, por temáticas, y fue cuando, durante este proceso, mientras estábamos mirando los carteles, cuando nos dimos cuenta que igual habría una posible, como una colección de carteles sobre la insumisión. Había otras colecciones, pero por ejemplo, los carteles que había sobre la oficialidad es una lucha que por desgracia sigue activa. Entonces podemos verlos actualmente, carteles muy parecidos a los de los 80 en las calles de Oviedo. Pero la lucha de la insumisión, los jóvenes ni la hemos vivido, ni muchos de ellos no sabemos ni lo que era ni la recordamos. Desde la Fundación Juan Muñiz Zapico me pusieron en contacto con varias personas que me ayudaron a resolver las incógnitas sobre fechas, autores, o simplemente que me contasen de primera mano cuál era la lucha por la que se estaba peleando en aquel momento. He tenido la suerte de poder... He tenido la suerte de poder contactar con unos miembros del Movimiento Comunista de Asturias, que además, bueno, uno de ellos había sido el autor de la mayoría de los carteles. No debe ser culpa tuya. No, tienes que ponerlo a la altura de la boca y olvidarte de él. Ponlo a la altura de la boca. Va a estar raro. Ellos me contaban que de aquella que de aquella me empapelaban todo Oviedo, con lo que yo conllevaba, tenían bastantes problemas legales. De hecho, bueno, me contaba una cosa que me llamó mucho la atención. Yo cuando me puse a trabajar con los carteles me di cuenta que muchos no tenían ni fecha, ni depósito legal, ni dónde habían sido impresos. Y ellos me explicaban que muchas veces llegaban aquí a la imprenta y la imprenta era en plan, ni tú me has visto a ti, a mí, ni yo te he visto a ti. No quiero que salga mi nombre ahí porque puedo tener problemas legales por imprimirlo. Los que hayáis visto la exposición os daréis cuenta de que eran carteles muy llamativos, o sea, el color, la sorna, dibujos de cómic como de Asterix y Obelix y las frases en plan, pues, fighting sumiso, son carteles muy, muy directos que ellos me contaban que igual empapelaban una pared con 30 carteles para que se viera desde muy lejos. Y de hecho, estando trabajando en la fundación, igual entraba alguien y me decía, Meca, este cartel, me acuerdo de él. Y yo pensaba, es un cartel del año 82 y te acuerdas de haberlo visto en la calle, ¿no? Y bueno, decir por último que yo he aprendido mucho con estas prácticas, no solo de archivos, sino de anécdotas de esa época, de historias de esa época, que sobre todo de la insumisión, que pasa muy desapercibido para los jóvenes. Así que bueno, como conclusión sacaré que estos carteles que he trabajado con tanto mimo y que muchos recordáis así como su lucha, no queden en el olvido de nadie, ni el que fue el mayor movimiento de desobediencia civil de este país. Y aunque tardaron en suprimir la mili, finalmente fueron escuchados todos aquellos que exigían su derecho a rechazar la violencia y a formar parte de un ejército con el que no querían participar. Y hoy me alegro de poder estar aquí recordando esos tiempos, que los más jóvenes nos intentemos poner un segundo en su lugar y los mayores trasladar la memoria 20 o 30 años atrás. Por último, decir que muchas gracias por estar compartiendo mesa, aparte de con Benjamín y Rubén, con los que protagonizaron este movimiento social, con los insumisos, que han venido a contar su historia y que además pueden recordar con esos carteles que defendían sus derechos y su inocencia y que exigían su libertad y su derecho a poder elegir y que, bueno, que recuerden que no estaban solos en su lucha porque las calles hablaban por sí solas. Gracias. Bueno, vamos a ver si yo tengo más suerte con el micro y si no, pues levantaré la voz. Me parece que no tengo ninguna suerte con el micro, ¿no? Que no se oye y punto. Sí, algo así. Bueno, se oye, pero de viva voz. Bueno, voy a intentar ser breve y además no caer en el narcisismo, porque esta mesa corre ese peligro, ¿no? Es decir, Gabriela está presentando el resultado de su primer trabajo, que digamos sería propiamente de investigación, Benjamín el resultado de unas prácticas que se hacen en la Fundación y que yo creo es un motivo de satisfacción para la Fundación. Yo de alguna manera, como tutor de ese trabajo, pues también tengo algo que ver y el resto de los miembros de alguna manera vienen a contar una parte de su vida, ¿no? A referir algo de su vida. Este movimiento, que probablemente, como decía Gabriela, para los que sois más jóvenes, resulta totalmente desconocido porque se refiere a una época que ni siquiera vivisteis y a un problema que desapareció en lo que era el objetivo concreto y inmediato. Esto sería una cuestión de reflexión si el resultado fue una victoria o fue una victoria pírrica o una victoria a medias, ¿no? Fue un movimiento de corta vida, en realidad. Dura lo que es la insumisión propiamente aproximadamente 10 años, yo creo, ¿no? Es lo que dura esta desobediencia civil hasta que desaparece el servicio militar obligatorio. Un movimiento que por razones obvias estaba integrado estrictamente por jóvenes, casi solo por varones, y digo casi porque aquí hay alguna persona que legítimamente se siente miembro, se siente partícipe del movimiento de insumisión, aunque fuese mujer, pero obviamente la mili afectaba solo a los hombres, por lo tanto a la cárcel solo podían ir los hombres cuando desobedecían la legislación vigente. Ahora los veis así, igual no os parecen ya tan jóvenes, pero situaros 20 años atrás y pensar que tenían la edad que podéis tener vosotros, que andaban por los 20, 21 años, o como mucho los que habían conseguido prórrogas por estudios universitarios en los 24, 25 años, ¿no? y que en esas condiciones y en un movimiento que por razones también insuperables tenía que ser minoritario, porque se refería solo a una franja de edades muy concreta, a los varones exclusivamente, y por supuesto la inmensa mayoría de los jóvenes aceptaban hacer el servicio militar, y los que no aceptaban hacer el servicio militar, la mayoría, antes de ir a la cárcel, aceptaban hacer la prestación social sustitutoria. Así que solo unos pocos eran capaces de asumir una cuestión que estaba basada exclusivamente en convicciones y en principios, y que a partir de ahí asumían el riesgo de acabar en la cárcel, de pasar un tiempo en la cárcel, con algunas otras penas no menos duras, como la inhabilitación para ocupar empleos públicos durante un tiempo, que es una especie de muerte civil, especialmente para un tipo de militantes que eran militantes con formación y con nivel cultural. En su mayoría, la mayoría de los insumisos, digamos, eran gente con estudios o gente con nivel cultural que, por razones obvias, en un mercado laboral durísimo, el de ahora no tiene nada que envidiar a aquel, pero aquel era también muy, muy difícil, pues digamos que la salida de unas oposiciones en el sector público era una salida apetecible y que a ellos les quedaba vedada durante un tiempo. Bueno, pues todo eso, sin embargo, no impide que ese movimiento de poca gente, de gente joven, que por razones también obvias tiene una capacidad de influir sobre el estado de opinión del conjunto de la sociedad muy limitada, se convirtiera en un movimiento poderosísimo en cuanto a su difusión, a la trascendencia, a la relevancia social, que generara múltiples solidaridades, que acabara convirtiéndose en un desafío político de primer orden para los sucesivos gobiernos, para los gobiernos socialistas que aplicaron la ley y que se vieron incapaces de resolver el problema que les generaba la insumisión, y que al final acabaran desembocando en que un gobierno de la derecha, nunca lo hubiéramos pensado seguramente cuando esto empezó, acabara con el servicio militar. Muy poco tiempo antes, un partido desaparecido, el Centro Democrático y Social, se presentó a unas elecciones diciendo que la mili se podía reducir a 3 meses, y los, bueno, hicieron burla y chacota de ellos como si eso fuese un disparate, y resulta que muy pocos años después no se redujo ni a 3 meses ni a 3 días, desapareció, sencillamente desapareció. Ahí, es decir, en el trasfondo de este movimiento hay un cambio social profundísimo respecto a estos temas. Yo creo que en los años de la transición, cuando los primeros objetores se están declarando como tales, bueno, ya en el franquismo había habido algunos, pero escasísimos, salvo los testigos de Jehová, casi nadie asumía el riesgo que representaba el franquismo, donde la gente que objetaba iba a la cárcel y cuando salía de la cárcel seguía teniendo la mili pendiente y por lo tanto podía volver a entrar en la cárcel por el mismo motivo una y otra vez. Había que ser testigo de Jehová, seguramente, para asumir eso, ¿no? Cuando la objeción de conciencia empieza a ser no reconocida, porque la ley es del año 84 y la aplicación de la prestación social, el reglamento de la ley es del 87, pero sí a ser, digamos, tolerada, y se quedan ahí en stand-by algunos objetores, era muy difícil pensar que el servicio militar iba a desaparecer. Era casi, yo creo que, inverosímil. Y sin embargo, hay un cambio social profundísimo sobre esas cuestiones. Una encuesta muy reciente daba que, creo que era, no sé si el 14 o el 16% de los españoles, los que preguntados sobre si estarían dispuestos a defender a su patria en un caso de agresión, decían que sí. Y parece que el 80% y pico piensan que esto de defender a la patria jugándose la vida o matando a otros no va con ellos, ¿no? Es casi inconcebible respecto al punto de partida del que venimos en esta sociedad. Y desde luego el movimiento de insumisión alguna capacidad tuvo para influir sobre eso y sobre un estado de opinión que tenía totalmente normalizado eso de la mili, que era, por cierto, también un rito de paso, ¿no? Era donde te hacía su nombre. Y parece que el que no hacía la mili, pues era medio hombre o era poco hombre. Que era, por otra parte, lo que decían los militares de vosotros, ¿no? Que erais, como poco seríais maricones, ¿no? Y cobardes, por supuesto, ¿no? Aunque tenían el valor de asumir el riesgo de cárcel nada más que en función de unos principios, cuando podrían haber estado tranquilamente vegetando en, bueno, no voy a citar ninguna institución para no ofender a nadie, pero, es decir, la prestación social a veces implicaba un trabajo, incluso un trabajo útil, y otras veces pues era simplemente pasar las horas, ¿no? O evitar que se contratara a alguien, es decir, trabajo gratuito y por lo tanto pérdida de empleos. Decía antes que la victoria en el objetivo inmediato, no sé si se puede considerar una victoria en el plano más general. Es decir, acabó el servicio militar, se acabó con la mili obligatoria, pero digamos que el objetivo más global era el antimilitarismo, y me parece que en el terreno del antimilitarismo se consiguieron menos éxitos. probablemente la opinión pública española es bastante menos militarista ahora que entonces, pero sin embargo el ejército tiene bastante mejor imagen ahora que entonces. Hay un lavado de cara que tiene que ver con esto de las misiones de paz internacionales, y este ejército convertido en una especie de ONG mientras bombardean o matan en cualquier país por ahí para construir la paz, la libertad y la democracia, ¿no? Bueno, ese sería otro tema y a lo mejor ellos quieren hablar. Y para ir terminando, es decir, si uno repasa, es decir, las caras que conoces de quienes estuvieron en el momento de su misión y ves quiénes son, pues seguramente lo que te ves casi obligado a reconocer es que eran lo mejor de su generación. Es decir, los ves lo que hicieron después. De los tres que están en la mesa, trabajando en medios de comunicación, participando en temas de solidaridad internacional, trabajando en temas de agitación cultural, participando, yo creo que lo mismo que hay mujeres que se sienten legítimamente miembros del movimiento antisumisión, algunos de ellos se pueden sentir legítimamente miembros del movimiento feminista, ¿no? Trabajando en actividades sindicales, en temas de solidaridad o en tareas sociales, en muchos sentidos serían vidas ejemplares, ¿no? Es decir, referentes morales probablemente desde que muy jóvenes decidieron pagar un precio por sus convicciones hasta que, yo no sé si en la propia experiencia como insumisos hay una transformación personal o si digamos que ya venían formateados así de antes, pero en todo caso hay una ejecutoria militante muy larga, ¿no? Y de militancia en causas, digamos, nobles, ¿no? Y por último, espero que Gabriela continúe con el tema y que lo investigue, porque este tema de la insumisión está por historiar. Es más, yo creo que está incluso por narrar, que los propios protagonistas lo tienen muy poco contado. Hay poca gente que haya puesto por escrito su testimonio, el testimonio de su experiencia. Y supongo que eso debería cambiar. No solo tenemos muchas imágenes, por cierto, ese era uno de sus grandes éxitos, como dijo Gabriela, la eficacia comunicativa, los eslóganes, la estética, la capacidad de transmitir mensajes rotundos, claros, directos y que conectaron con mucha gente. No solo tenemos, digo, los carteles, hay mucha documentación, eran gente leída y que escribía y que argumentaba mucho y que contraargumentaba con mucha eficacia también a las descalificaciones que recibían, y están casi todos aquí para contarlo, es decir, siguen siendo jóvenes relativamente, no igual a los ojos de buena parte de este público, pero sí en una sociedad que envejece tan deprisa, y además son jóvenes de espíritu, es decir, en ese sentido siguen teniendo 20 años. Bueno, nada más. Y ahora un poquitín la idea es darles la palabra a ellos como protagonistas directos y después también poder establecer un poco de coloquio, ¿no? Poder tener preguntas, intervenciones, tenemos un tiempo. Bueno, pues estoy un poco sobrepasado después de las palabras de Rubén. Quizá uno de los temas que menos importancia le dimos dentro del colectivo, dentro de la insumisión, fue la importancia que tenía, porque muchas veces la vorágine en la que estábamos no nos permitía ver más allá o reflexionar sobre lo que estábamos haciendo y el momento político y social que estábamos viviendo, ¿no? Y probablemente después de todos esos años, como decía él, de 10, 12 años de lucha, incluso para algunos algo más, porque esto viene de más atrás, cuando esto se acaba, como que hay un momento de decir, menos mal, ¿no? Y vamos a relajar un poco. Nosotros la idea que teníamos era hacer intervenciones breves, vamos a intentarlo, porque yo sé que cuando empezamos luego nos enrollamos, y que sobre todo que, bueno, pudierais preguntar o hablar de los temas que más os interesen, ¿no? También, bueno, pues tenemos un poco el problema de la memoria, de que han pasado muchos años y habrá cosas que igual las tenemos ahí un poco medio olvidadas, pero que, bueno, intentaremos refrescar, ¿no? Y también otro punto que quería destacar, que estaba, bueno, dándome cuenta ahora, en nuestra época, cuando teníamos vuestra edad, de los que sois más jóvenes, lo que escuchábamos de los mayores eran las batallitas de la mili. Y lo bien que lo habían pasado, o lo mal que lo habían pasado, que se lo contaban menos, pero los amigos que habían hecho, la gente que habían conocido, y cómo, bueno, pues esos valores militaristas que quedaban un poco a un lado se convertían como un momento de exaltación de la amistad y del compañerismo y demás, ¿no? Ahora estaba pensando que ahora venimos nosotros aquí a contar las batallitas de la insumisión, ¿no? De, del tal, pero sí que de alguna manera también eso sirvió para construir un tipo de relaciones y de contactos y demás a lo largo de los años, ¿no? que nos unió bastante, ¿no? Nos unió bastante porque, bueno, vivimos momentos muy, muy alegres y muy buenos, y también vivimos momentos muy duros. Todo esto que ahora se recuerda como una batalla que yo creo que sí se ganó, ¿eh? Aunque Rubén lo pone en duda y hay una parte del debate que creo que es importante también, hasta dónde se llegó y hasta dónde no. Yo creo que fue una pequeña batalla, usando los términos militares, que se ganó al Estado, ¿no? Y que de alguna manera probablemente el ejército profesional hubiese llegado en algún momento, pero sí que la lucha de la insumisión aceleró todo eso. Pero para mí no fue la batalla más importante que se ganó. La más importante fue el precisamente empezar a construir una conciencia antimilitarista dentro de esta sociedad, que no olvidemos venía del franquismo y de un ejército con mucho poder en este país, ¿no? Y el planteamiento que se hacía desde la insumisión y desde la objeción de conciencia no era acabar con la mili, sino era acabar con el ejército, ¿vale? Y de alguna manera yo creo que eso tuvo repercusión en los movimientos sociales que se desarrollaron después y que siguen hoy en día vigentes. Creo que tuvo mucho que ver con todas las movilizaciones que hubo contra la guerra en determinados momentos, y que, bueno, toda ese ambiente que se vivió en aquella época, pues poco a poco fue calando. Fue calando también dentro de las organizaciones políticas sindicales de izquierda, que también lo hay que decir, que en un primer momento no se cuestionaban el tema del ejército. Incluso algunas durante unos años defendían la importancia de participar en el ejército, porque era una manera de aprender a utilizar las armas, y porque el día que llegara la revolución pues había que saber disparar, no podíamos estar siendo ignorantes en ese tema. Y sí que hubo un cambio, una transformación que fue provocada por esa campaña de insumisión en gran medida, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces hablar con gente de organizaciones de izquierda con una trayectoria ya de muchos años y donde para ellos la mili había sido un momento importante de su vida, el cuestionarse eso era complicado, pero bueno, poco a poco se fue dando la vuelta a todo eso, ¿no? Y dentro de la parte así más histórica o más de, bueno, ya lo comentaba Rubén, ¿no? Hay curiosidades, o sea, la ley tardó mucho tiempo en salir. Este era un tema que ya venía reflejado en la Constitución, en el 78, ¿no? Como recogía la posibilidad de la objeción de conciencia, aunque estaba todo por desarrollar. Hasta el 84 no salió la ley de objeción de conciencia, que se publicó el 28 de diciembre, cosa que nos vino muy bien porque era una fecha, el Día de los Inocentes, que todos los años conmemorábamos la salida de la ley, ¿no? Con la publicación de la ley, y el Día de los Inocentes era un día de acción y de acciones, bueno, luego si eso contaremos alguna, de acciones simpáticas y graciosas, porque todas las partes que yo creo es importante reflejar dentro del movimiento de insumisión era la creatividad y la, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? El dejar volar un poco la imaginación, y a veces se nos ocurrían cosas que nos parecían totalmente complicadísimas de llevar a cabo, tal, pero siempre había ese espíritu, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, en los carteles se puede reflejar parte de ese espíritu, ¿no? Pero también en las acciones yo creo que era donde también lo veíamos, ¿no? Como decía, sale esa ley, luego esa ley está ahí durante mucho tiempo, se rechaza ya mayoritariamente sobre todo por la mayoría de los objetores que estaban organizados en aquel momento, y hasta el 88 creo que fue que se desarrolla el reglamento, o sea, que se publica el reglamento, digamos que no se pone en marcha, ¿no? A raíz de ahí nace un poco la campaña de insumisión, pero ya venía con una trayectoria anterior de resistencia y de lucha, de planteamiento de estar en contra de esa ley. La ley, bueno, así a grandes rasgos, bueno, pues establecía que había un tribunal que era el que decidía quién podía ser objetor y quién no, cosa con la que no estábamos de acuerdo, la objeción de conciencia era un problema ideológico, un planteamiento ideológico de cada persona, bien por motivos políticos, por motivos de lo que fuera, pero que nadie tenía por qué juzgar eso. Era como si ahora a ti te dicen que te van a juzgar por lo que piensas sobre cualquier tema, ¿no? Sobre lo que piensas sobre el aborto, sobre lo que piensas sobre los recortes sociales, ¿no? Por pensar te van a juzgar y van a decidir si puedes pensar eso o no. Nosotros no reconocíamos eso. No reconocíamos el que hubiera una prestación social sustitutoria, que ese fue el nombre técnico que le dieron, que además era de mayor duración que la mili, que era un castigo, y que además iba a generar, o denunciábamos que iba a generar sustitución de puestos de trabajo, porque el tipo de servicio civil o servicio sustitutorio pues iba enfocado a posibles puestos de trabajo que no se iban a desarrollar. Y en definitiva cuestionábamos que por qué un joven de 19, 20 años tenía por qué dedicar un año de su vida o 9 meses al Estado, ¿no? Era un cuestionamiento pues así de radical en muchos casos, ¿no? Y la postura que había en ese momento era un poco de rechazo a todo eso. Se rechazaba el tribunal, en un primer momento se hizo una declaración colectiva donde se denunciaba todo eso. Como fueron pasando los años, se fue acumulando gente, y cuando se empezó a aplicar o se empezó a intentar aplicar esa ley, pues había como unos 10.000 objetores en todo el Estado que directamente los pasaron a la reserva, que nunca supimos muy bien lo que era, porque la reserva de la mili estaba muy clara en tal, pero el pasar a la reserva de la prestación social sustitutoria, que ni existía todavía, técnicamente no sabías lo que era, ¿no? Pero bueno, la estrategia, digamos, del gobierno era quitar de en medio a esos 10.000 objetores, porque sabían que eran los más organizados, los que más resistencia iban a generar y demás, y empezar a aplicar la ley a la gente más joven, a la gente más nueva, a la gente que acaba de llegar a la objeción y a lo que fue la insumisión, ¿no? Ahí nace un poco la campaña de insumisión, cuando se empieza, se plantea ese tipo de estrategia por parte del gobierno. La respuesta es esa, la respuesta es, ya no hace falta negarse a hacer la mili, que era lo que hacíamos al principio. Da igual que a ti te llamen para hacer la mili que para hacer la prestación social, lo que vamos a hacer es negarnos a ir en el momento que te llamen. Y a partir de febrero del 89, que es cuando, digamos, los llamamientos que había a la mili eran cada 2 meses, el primero empezaba en febrero, empieza a haber los primeros insumisos que se niegan y empieza a haber los primeros encarcelamientos y juicios, bueno, toda esa parte que ya no voy a seguir porque si no lo voy a contar yo todo. Y bueno, empieza un poco también la campaña de movilización, de búsqueda de apoyos, de lo que llamamos el colchón social, para responder a eso, porque claro, era muy duro pensar que la gente iba a entrar en la cárcel y que, bueno, en el caso de los que entraran en la cárcel iban a estar 2 años, 4 meses y 1 día, que era la condena mínima que establecía la ley. Entonces, se planteaba cómo resolver eso y cómo hacer que si había gente que iba a entrar en la cárcel, eso resultara para este Estado insostenible o lo más duro posible para provocar lo que acabó provocando, ¿no? Que fue acabar con la conscripción, con la mili obligatoria, y también, bueno, pues el que las condiciones en las que la gente tuviera que estar en la cárcel fueran lo mejor posibles y sirviera también dentro de la lucha, ¿no? Y hasta ahí puedo leer. Buenos días, yo me llamo Paco, soy de Chichón. Somos de Chichón los tres, pero es algo accidental, ¿eh? Os aseguro que los insumisos teníamos diversidad geográfica, de gente de Chichón, de Uvieu, de Milés, de Descontios Milés. En primer lugar, quiero dar las gracias a Gabriela y a la Fundación Juan Muñiz Zapico por fijar la mirada en nosotros. El problema es que de verdad nos sentimos bien ya cuando somos materia histórica. Y es lo que comentaba yo con los compañeros cuando entramos en la facultad. Digo, aquí la gente ya es muy moza, ¿no? O somos muy mayores ya. Pero bueno, como diría Serrat, creo que ya hace 20 y pico años que tenemos 20 y pico años. Yo tampoco quiero tratar el gran sermón de la montaña porque, como apuntaba alguno de los intervinientes, no sé hasta qué punto tenéis conocimiento de este movimiento o simplemente veis que hay aquí cuatro alienígenas. Digo cuatro porque somos tres y hay un insumiso aquí infiltrado entre los terrícolas, que es Marino de Avilés, que también puede responder a vuestras dudas o a vuestras preguntas, si queréis. A mí me parece más interesante que establezcamos, si queréis, un pequeño debate de preguntas, cuanto más impertinentes mejor. Y luego, pues si queréis, también podemos contar alguna de las anécdotas, que yo creo que fue uno de los, como apuntaba Fabio, uno de los platos fuertes de nuestro movimiento. Fue un movimiento bastante creativo, que sus acciones se basaban en la no violencia, pero sobre todo en el sentido del humor y a veces en la mala leche, ¿no? Alguno de los aquí presentes os podrá contar cómo robó un cañón del ejército español del acuartelamiento Cabo Noval, y aquella imagen dio la vuelta a Europa, porque entre los fotógrafos que estaban cubriendo el acontecimiento estaba Eloy Alonso, que es fotógrafo de la agencia británica Reuters, y la imagen, pues vamos, llegó al Reino Unido, ¿no?, contando que un grupo de antimilitaristas habían robado un cañón del ejército español en un cuartel. Fue un robo simbólico, como os imaginaréis, ¿no? La chatarra no nos interesa. Nos obligaron, fue que nos obligaron. Sí, hubo ahí un pequeño tira y afloja, ¿no?, entre los civiles, los militares, un oficial a punto de perder los nervios, y los insumisos bueno, sacaron el cañón a la calle y ahí lo dejaron. Yo recuerdo una imagen de Falo, aquí que lo veis con esta pinta tan serena, vestido de policía militar en la plaza del Instituto, en la plaza del Parchís, en Chichón, pegando voces ahí y soltando cargamentos en una performance que se hizo, ¿no?, que consistía en un control militar en el centro de Chichón, en parar gente, bajar los coches y empezar a registrarlos y dirigirse a ellos en plan brusco, a ver, civil, abra el maletero. Y son una de las muchas acciones que se llevaron a cabo. Recuerdo también una cena delante de los juzgados de Chichón. Eran fechas cercanas a la Navidad, iba a celebrarse el juicio contra un insumiso, y el lema de aquella actividad era en Nochebuena insumiso a la trena. Entonces se organizó una cena de gala en la puerta de los antiguos juzgados con comensales, los insumisos ahí, algunos de ellos trajeados, y yo creo que incluso uvas de fin de año, ¿no? Entonces, bueno, de aquellas acciones hubo muchas y muy, muy, muy creativas. Por ejemplo, cuando me llevaron al Hotel Rejas, pues lo que acordamos otro insumiso y yo fue encadenarnos en la comandancia militar de Marina de Chichón. Nos encadenamos allí con un candado y tal, y aparecieron dos furgonetas del Cuerpo Nacional de Policía. Los policías no eran muy duchos en el uso de la cizalla y la cosa se alargó un poco, ¿no?, hasta tal punto que la gente empezó a gritar: ¿dónde están las llaves? Matarile, dile, dile. Y yo recuerdo al oficial al mando de la policía que se acercó al otro insumiso, Fernando y a mí, y dice: oye, por favor, no os podéis dar la llave, ya conseguiste lo que queríais. Está aquí la prensa y cuanto antes acabemos mejor. Y dijimos: ya, es que usted entenderá, nosotros nos llevan a la cárcel a cumplir una condena de los años, 4 meses y un día. Prensa no tenemos ninguna, ¿no? Estamos aquí delante del mar y agradable compañía y demás. Y una anécdota que a mí la verdad es que me conmovió. Una vez que se solucionó el tema, apareció una cizalla operativa, cortaron una cadena, la cadena la cortaron a medias. Entonces yo en ese momento eché mano al bolso y saqué la llave, que la tenía en el bolso siempre. Me echó una mirada asesina el oficial diciendo: la tenía este cabrón aquí. Y cuando me metieron bueno, Fernando y yo íbamos en furgonetas distintas. Cuando me metieron en la furgoneta, arrancamos camino a la comisaría, y iban dos policías delante, uno iba conduciendo y el que iba de copiloto se dio la mano y se dio la vuelta y me dijo: chaval, permíteme, vaya cojones que tenéis, permíteme que te dé la mano y que os felicite, porque la mili, que la haga el que quiera, yo tengo un fío que no quiere hacer la mili y no tiene por qué hacerla. Digo: bueno, se lo agradezco, pero es que lo nuestro va mucho más allá, ¿no? Es como se simplificó en algún momento la idea de que no queremos hacer la mili, aunque era uno de los lemas, ¿no? Yo la mili por correo. Detrás de todo esto había una lucha un poco más profunda. Yo fui de los insumisos tardíos. A mí el virus antimilitarista me lo contagiaron estos compañeros, de alguno más, porque yo de aquella era periodista del periódico El Comercio, y bueno, como yo ideológicamente siempre fui zurdo, pues me intentaba agenciar los temas así sociales, o a veces me caían por derivación, ¿no? Temas de ONGs, y empecé a reclamar los temas de insumisión, ¿no? Y contacté con ellos, pero yo al principio tenía una actitud un poco roceana, ¿no? De desconfianza. Decía, los insumisos, creo que lo comenté con alguno de los compañeros, y digo, pues está muy bien, si no queréis hacer la mili, no la hagáis, pero está la PSS, la prestación social sustitutoria, ¿no? Algo hay que hacer, hasta que fui un poco entendiendo el discurso, ¿no? Es decir, lo que comentaba Fabio, no tenemos por qué aceptar que el Estado disponga de tiempo de nuestra vida, y sobre todo era un debate bastante viciado, ¿no? Porque bueno, nos llamaron muchas cosas, como decía Rubén antes, ¿no? Pues a los militares éramos maricones, lo cual a mí no me parece un insulto, es una opción sexual tan libre y tan respetable como otra. La extrema derecha nos llamaba guarros, pero el calificativo más peligroso era el del establishment, ¿no? Que nos consideraba insolidarios, y machacaron mucho en ese aspecto los medios de comunicación, decir, es que son unos insolidarios los insumisos, porque es que está bien que no quieran empuñar las armas, pero no quieren ir tampoco a yo sí voy a dar nombres, a Cruz Roja, o a la Asociación de Vecinos de no sé dónde, o al sindicato UGT, que tiene objetores de conciencia. Y claro, el discurso del movimiento de insumisión era, en primer lugar, se están eliminando puestos de trabajo, se está generando una mano de obra gratuita y esclavista, porque es gente que no acude ahí de forma libre. Y segundo, es que usted, señor Estado, no nos tiene que dar lecciones de solidaridad, porque la mayor parte de los insumisos estábamos implicados, nos metíamos en todos los charcos sociopolíticos que había en aquellos años. Yo, cuando entré en la cárcel, era miembro de cuatro juntas directivas de ONGs a las que aportaba mi tiempo y a veces mi dinero, ¿no? Era la Asociación Asturiana de Amigos de Sáhara, Axur Las Segovias, una ONG de cooperación con el sur, una plataforma que se llamaba Periodistas por Asturiano, y una asociación de periodistas, digamos, una especie de sindicato periodístico, que era el Foro de la Comunicación. Entonces, claro, nosotros respondíamos con esos argumentos, es decir, no desvíen el punto de atención, porque es que aquí no se trata de una cuestión de solidaridad o de insolidaridad, ¿no? Nosotros queremos cuestionar este, en primer lugar, este anacronismo que supone el servicio militar, y más allá de ello, pues el plantear que la existencia de los ejércitos es una soberana gilipollez. Y en ese aspecto yo tampoco tengo una visión muy triunfalista de lo que haya conseguido el movimiento, ¿no? Aunque ahondando un poco en el comentario que hacía Falo, sí, probablemente en términos militares ganamos una batalla, pero yo creo que perdimos la guerra. Yo entré en la cárcel unos días después de que llegase al gobierno en este país un individuo que se llamaba José María Aznar López, que metió a España en una guerra, en la guerra de Irak. Digamos que se compró el derecho a poner los pies encima de la mesa del rancho de Tejano y Orbus a cambio de mandar militares españoles. Hay algo, y algo autocrítica como periodista, hay algo que se pasó por alto en su día, y es que el ejército español en Irak abrió fuego contra civiles y mató civiles en Diwaniya. Fue uno de los episodios más escondidos del proceso de invasión de Irak, pero esa fue una de las consecuencias. Entonces fue el mismo presidente que profesionalizó el ejército por cuestiones operativas, dentro de un proceso de marketing y de modernización de las Fuerzas Armadas, un proceso en el cual también se fueron vendiendo avances como la incorporación de la mujer al ejército, cosa que yo cuestiono, porque al final se estás incorporando, me parece muy bien que la mujer tenga presencia en todos los ámbitos, pero yo la verdad es que no quiero ningún ejército, ni de hombres, ni de mujeres, ni de alienígenas, como decía antes. Bueno, yo también lo dejo aquí, si no, esto va a ser el sermón de la montaña. Hola, yo llamo Javier García, también fui insumiso, y quería decir, para empezar, varias cosas en torno a la iniciativa de la exposición de esta charla y lo que en el futuro sea posible. Lo primero es agradecer a la Fundación Juan Muñiz Zapico que haya tomado esta iniciativa como algo propio, que seguramente en el futuro pues dará lugar a más y fructíferas iniciativas, ¿no? Lo segundo, a Gabriela, gracias por tu interés en haberte fijado en este pequeño movimiento. Seguramente habrás descubierto cosas que desconocías y que posiblemente podrás profundizar sobre los planteamientos que se establecían acerca del mundo, del ejército, de la vida social que nosotros planteábamos, ¿no? Y agradecer también a Rubén, porque desde el punto de vista de la labor investigadora del movimiento obrero que él desarrolla en este campus, también creo que ha abierto su campo de visión a este movimiento social, o a este pequeño movimiento social, que tiene bastante que ver, en mi opinión, con digamos otros desarrollos de los movimientos sociales de la historia contemporánea, asturiana, europea, etc. Y creo que el tratar de introducir esa perspectiva, aunque sea más reciente, dentro de esa gran idea de insumisión colectiva al poder del Estado, al poder del capital, para dominar nuestras vidas, es muy interesante y creo que tiene que dar fruto en el futuro. Bueno, yo quería añadir algunas cosas a las que comentaban en esta mesa, que se trataría de ir fijando algunas ideas que ellos ya enunciaron y que creo que pues dibujan un poco el perfil de lo que representó en un determinado momento un pequeño movimiento social. Esta es una de sus características, no es un, alguien lo citó, es un movimiento que no reúne a masas sociales en movilizaciones extraordinarias por sus dimensiones, por su magnitud, ¿no? Son movilizaciones desarrolladas, desempeñadas por al principio sectores bastante minoritarios de la mocedad, digamos, de asturiana o española, pero que poco a poco va creciendo, va adquiriendo entidad y va poniendo encima de la agenda política de las preocupaciones políticas, de las fuerzas políticas, etcétera, sobre la mesa. La segunda cuestión que hay que ir fijando es que es un movimiento que tiene un carácter colectivo. O sea, yo creo que eso es importante reseñarlo, porque en un determinado momento las personas que tienen que incorporarse al servicio militar o a la prestación social sustitutoria que viene de la ley de objeción de conciencia, o que implanta la ley de objeción de conciencia, una ley que trata de resolver un problema planteado ya desde finales de los años 60, en otras circunstancias y momentos históricos, sin embargo, cristaliza en forma de una táctica colectiva desempeñada de aquellos que individualmente tienen que acudir obligatoriamente como conscriptos al servicio militar. La cuestión siguiente que quiero reseñar, también se citó aquí, es que es un movimiento formado por jóvenes. Es evidente que todos los que en un determinado momento tanto hicimos la objeción como la insumisión, somos gente que estamos en ese periodo de edad en el que tienes que incorporarte al servicio militar, pero también estás en un momento de transición vital donde tienes que incorporarte al empleo, donde mucha gente estaba realizando estudios universitarios, aquellos que los tenían, o que, digamos que en ese sentido es un movimiento juvenil, pero que reclama de alguna manera su presencia en otros ámbitos, en otras generaciones sociales. Al principio alguien nos decía la experiencia del servicio militar es algo que marca generación tras generación a las personas, a las familias. Es algo que se espera realizar, que algún día, que se bromea desde que eres crío, bueno, cuando vayas a la mili, se empieza a dibujar un panorama donde cumple una función vital importante, sea rechazada o no. El movimiento de insumisión es un movimiento que tiene unas características de expresividad bastante importantes. Paco acaba de señalar algunas acciones donde la creatividad, la utilización creativa de determinados resortes para poder llamar la atención, golpear, digamos, las tácticas, digamos, que trataba de imponer el Estado, se pone en juego. Es un movimiento que además tiene unas características expresivas de no violencia, frente a la violencia que representa y encarna la institución del ejército. El movimiento de la insumisión, mediante esas acciones expresivas y no violentas, pacíficas, se expone a la violencia del Estado. También quería hablar del problema principal, la institución del ejército en las sociedades, ¿no? El ejército, tal y como nosotros lo veíamos y lo seguimos viendo, aunque adaptado a las circunstancias y a aquella forma de conscripción, era una institución que resumía todo lo malo y negativo de aquellas obligaciones que nos impone el Estado a los ciudadanos, a las personas, a los individuos, a los sujetos. Nos expone, o nos exponía en aquel momento, de una forma organizada al aprendizaje de la violencia. Es decir, el ejército es esa institución que está llamada a formar a la parte, digamos, de la sociedad que en un principio no tiene nada que ver con ella porque es una entidad separada del resto de la sociedad con unas características particulares, para formar y deformar en la educación de determinados valores. Esos valores, algunos también salieron, es el valor del aprendizaje de la violencia, el aprendizaje de los valores de la sumisión, de la sumisión a las órdenes jerárquicas, sean absurdas o no. Tiene que ver también con los valores del heteropatriarcado, vamos a decirlo así, en donde lo que se exalta es un valor de machismo, de agresividad, de separación de los derechos con respecto a las mujeres. Es homofóbico, en el sentido que también se expresó aquí, se exalta aquellas características que demuestran esa agresividad, etcétera, etcétera. Es militarista, su aspiración es el intervencionismo militar en los asuntos civiles, belicista porque en un determinado momento el ejército está llamado a combatir militarmente en tal o cual conflicto, al margen de las razones económicas, históricas, sociales, etcétera, que existan en dicho conflicto. Y es intervencionista tanto en el exterior como en el interior. En el caso del ejército español, es un ejército formado en las intervenciones y en la agresión contra el propio pueblo o los pueblos que forman el Estado español. La historia de la contemporánea del Estado español está plagada de asonadas, de golpes militares, de involuciones, de colocar militares como tutores de las instituciones civiles. En un determinado momento es la salvaguarda del statu quo, de los poderes dominantes, etcétera, etcétera. Pues estas características y algunas más que podemos citar son las que nosotros impugnamos en un periodo histórico determinado. También conviene hablar un poco de esas de ese periodo. Es un periodo de cambio, de pacto entre las fuerzas del régimen franquista, un régimen fascista, criminal, militarista, encabezado por una cabeza jerárquica militar, un asesino demostrable desde los tiempos de las intervenciones en las guerras de África, él y sus secuaces, que además desarrolla una guerra criminal contra el pueblo o los pueblos de España durante la guerra civil, y que impone una dictadura militar brutal, donde se expresan claramente esas características y cualidades que posee el ejército. El movimiento de insumisión impugna a los ejércitos, no impugna solamente a una condición particular en un determinado momento por la que pasan unos jóvenes, impugna al conjunto del sistema social o el orden social que trata de imponer una forma de organización social de dominación, de explotación y de secuestro de las libertades públicas. En ese sentido, ejerce de labor de contraaprendizaje, de valores, trata de poner en evidencia las vergüenzas de ese orden social, lo hace valiéndose de la creatividad, de la exposición pública y el riesgo de sufrir por ello una represión, como efectivamente se sufrió. En ese contexto están muy en vigor la idea de profundizar en las libertades democráticas que la transición de un régimen fascista a un régimen, digamos, donde en la teoría se implantan nuevos derechos nuevos derechos y nuevas facultades para que la población exprese sus preferencias en libertad, etcétera, etcétera. Sin embargo, el servicio militar es la institución que en ese momento representa una de las imágenes del poderío, del poder fáctico sobre la sociedad. Y eso anima, en esas circunstancias históricas donde se trata de profundizar en las libertades públicas, representa una aspiración a profundizar tales libertades, ¿no? El hecho de que a una persona, por ser joven, tenga la obligación de perder un año y medio, un año y tres meses o un año de su vida aprendiendo o adquiriendo esos valores negativos que nosotros observamos, ¿no? Bueno, tampoco quiero hablar mucho más, porque de lo que se trata también es de compartir un poco vuestras opiniones y vuestras preguntas, ¿no? Sin embargo, quería reseñar una cosa que será del interés de todos, pero en particular de Rubén, que me parece que es una imagen que yo la vi junto con Sandra estos días en casa, en una serie muy interesante desde el punto de vista de la investigación histórica sobre el movimiento obrero. Una serie de estas que se descargan, que seguro que vosotros domináis perfectamente, del Channel 4 del británico, se titula The Mill, el molino, que yo aconsejo que tratéis de ver. Es una historia sobre el nacimiento del movimiento obrero en Inglaterra, hacia las primeras décadas del siglo XIX. En el último capítulo, creo que es, se produce una huelga como las que se producían entonces para conseguir derechos básicos para las personas trabajadoras en la industria textil y otras cercanas a aquellos lugares donde nació la industrialización. En esa huelga se militariza, llaman a las tropas y a una persona que está cazando en unas tierras que antiguamente habían sido comunales, está cazando una liebre para comer, porque están pasando hambre para sostener esa huelga. El ejército que mandan allí le disparan y lo matan, ¿no? Esta imagen yo creo que simboliza una de las características del ejército. El ejército como garante del orden social, como garante de la explotación capitalista que en aquel momento pues adquiere. Hay la conversación de uno de los huelguistas hablando con otras personas y dice que estas tierras que donde se cazaron la liebre antes eran comunales, pero luego implantaron que alguien se las apropiara, la aristocracia o la burguesía de la época. De repente esas tierras pasaron a ser de propiedad privada y cazar una liebre para comer era un crimen. A partir de ahí, a los huelguistas los matan porque cazan una liebre para comer, y eso representa, digamos, a nivel simbólico un poco lo que yo creo que quería decir respecto a ese poder coercitivo de la institución del ejército sobre la sociedad. Es el garante del sistema social en el que vivimos, es belicista, es intervencionista, es guerrero, etcétera, etcétera, y sobre todo perjudica a la sociedad en su conjunto. Y bueno, yo con esto acabo y supongo que daremos paso a... Yo sí, si me dejáis algo, es que estamos planteando el tema un poco a saltumata, hablo por mí, ¿no? Damos tres pequeños datos, por ejemplo, Falo o Javi los tendremos actualizados, ¿no? El número de insumisos que hubo en Asturias, los que hubo en el Estado español. Asturias fue uno de los territorios fuertes, digamos, donde más implantación tuvo el movimiento, ¿no? Que no sé, me corregí si estoy equivocado, pero creo que fue Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón y en una última época Galicia, que los gallegos hicieron el triple salto mortal, algo que yo no hubiese tenido el valor de hacer, que fue un paso adelante en el proceso, que fue la insumisión en los cuarteles. O sea, eran mozos que se iban al ejército, estaban allí una semana, dos meses, una semana, dos semanas, lo que fuera pertinente, y en un momento determinado desertaban, ¿no? Se convertían técnicamente en desertores y luego los mandaban a prisiones militares, ¿no? Así, por ejemplo, yo estuve en Villabona y me carteaba con ellos y digo, oye, vaya valor que tenéis. Y nos contestaban los gallegos, dice, qué hombre, si aquí vivimos mejor que vosotros, tenemos celda individual. Dice, nos ponen televisión, dice, los militares no nos ven como bichos raros, no entienden qué hacemos aquí y tal. Pero la verdad es que yo no hubiese tenido valor, ¿no? Tener en cuenta eso. Gente que tenemos unas profundas convicciones antimilitaristas, lo que supone es meterte en un cuartel, en esa dinámica estúpida, dos semanas de toque de Diana, del fusil al hombro y tal. Yo creo que, vamos, fue al final, por lo que decía Javi, no sé, se estaban buscando acciones ocurrentes y recurrentes y había que contraprogramar, ¿no?, respecto a lo que iba haciendo el Estado, pero fue uno de los puntos culminantes, ¿no? Y en Asturias sí que fuimos en torno a 20, 19 los insumisos que estuvimos presos en Villabona y no sé, los datos de insumisos en total quizás sé que fueron, llegamos a hablar de miles en todo el estado, ¿no? Pero bueno, no fue un proceso que se limitó a Asturias, ¿no?, sino que fue general. En Asturias el movimiento, antes lo apuntábamos, se llamaba Coordinadora Asturiana por la Insumisión, que las siglas eran CAI, que en asturiano CAI significa calle, ¿no? Y es un nombre bastante definitorio, porque la calle era el cuartel donde actuaban los insumisos. Y lo que decía Javi, aunque no fue un movimiento masivo, sí que tuvo un apoyo importante de la población. Yo creo que un apoyo parcial, porque la gente sí que decía, bueno, estaba a favor de la abolición de la mili. Otra cosa es el tema de los ejércitos. Ahí yo creo que tenemos que asumir que en nuestras posturas siguen siendo minoritarias. La gente considera todavía necesarios que haya ejércitos. Y un poquitín ahora es si alguien tiene algo que preguntar o algo que contar. Marino. Pregunta algo, Marino. No, yo llámame Marino. Y yo soy más niño que. Y de hecho agradezco a Paco el calificativo de insumiso. Oye, ponte de pie que va a ser más fácil que te oiga. Agradezco a Paco el calificativo de insumiso porque es verdad. Yo estaba en un partido de esos que se llamaba la Izquierda Izquierda. Y cuando me tocó el momento de ir a la mili, todavía en esas discusiones. Ya estaba un poco de capa caída, pero todavía se planteaba el tema de que lo que había que ir a hacer era trabajo en los carteles. Entonces yo, cuando expliqué yo qué hago, qué tal, me va tu gente, y de hecho fui a Billy y vine a mí. Yo, lo único que me sirvió de ir a Billy fue para claramente entender que aquí era una mierda absoluta, punto uno, y dos, que empezar a tener convicciones antimilitaristas más incluso de las que se llevaban en la organización en la que estaba. De ahí lo que pasé es un poco a todo lo que fue la campaña contra la OTAN. Yo creo que eso sí también fue muy importante, como el rollo anterior a todo lo que fue el movimiento por la insumisión, porque ahí yo personalmente es donde sí fui teniendo más conciencia de la pelea antimilitarista y donde fui conociendo a grupos que de aquellas no los conocía casi nada, que eran los del movimiento de objeción de conciencia dentro de la. Y fue donde me ayudó a que inmediatamente aquello donde hubiera algo del antimilitarismo, pues ahí estaba yo. Y de hecho, digamos, yo desde el inicio que existió el movimiento antimilitarista en Asturias participé en él, pero siempre con esa contradicción de yo fui a la mil. Que, bueno, creéis que no, también había momentos que te pesaba. Porque de alguna manera tú no podías hacer lo que ellos estaban dispuestos a hacer, porque tú ya habías hecho otra cosa, ¿no? Otra opción. Y sin embargo, yo agradezco mucho todas esas vivencias de todos esos años, porque de alguna manera sí fue algo muy, muy rupturista. O sea, el movimiento, el planteamiento que había personal de decir, no, yo pienso esto y voy con esto hasta donde haga falta. Y que además eso. Se continuaba con los años, porque claro, lo dijo un poco Faro, el gobierno iba haciendo todo lo que podía para quitar del medio a parte del movimiento. Hizo varias amnistías, había un limbo porque la gente cansada, que la gente tal, y sin embargo, seguía viendo gente comprometida, que después quedaron también amnistiados y no podían hacer sin su riso. Y sin embargo, la gente que venía, al revés, estaban más decididos. A decir, no, si yo pienso eso, ni me planteo otra cosa, ¿no? Pues que yo creo que fue un movimiento, pero vamos. O sea, personalmente a mí me valió mucho a nivel personal, aprendí muchísimo y yo creo que además fueron experiencias de muchos años que fueron muy gratificantes, aún por la dureza que significaba. Recuerdo que el día antes de que entrara el primer insumiso, que fue mío, estuve yo durmiendo en Corea en el día antes de presentarse a que lo detuviera, y claro, pues las situaciones complicadas, y estabas diciendo, mira, después casi, desgraciadamente se fueron hasta normalizando. Entonces ya las presentaciones, había pues eso, cierto cachondeo, a mí la policía no quería darnos el juego de generarnos también situaciones como lo que decíais antes del cañón, ya no me acuerdo más. Porque había un poco teórico, pero fue una decisión que nos metimos en el cuartel de Rubín para que a un cañón los insumisos y los detuvieran. Pues claro, ¿qué pasó? Que llegó la policía no podía entrar en el cuartel, si no los dejan los militares. Y los militares dijeron, pues no hacemos nada, que se cansen. Y de repente estábamos allí una hora, hora y media, ya no había nada de comer, la prensa estaba fuera, y ahora ¿qué hacemos? Y pues no, los cojones. Si queremos que esto se resuelva de una manera, no nos vamos a quitar las cadenas. Entonces cogemos las cadenas y el cañón y sacamos el cañón para la calle. Entonces, claro, no recuerdo que hicimos dentro del cañón. Empezamos a empujar todos y tiramos el cañón abajo y, claro, los militares que había ido se lo creían. De repente era un teniente, creo, y 10 o 12 soldados que los llamaron, ¡venid! Y se pusieron desde el lado delante del cañón, y detrás estábamos como 30, claro, éramos más. Y yo estaba ahí delante y el sargento, el teniente aquel, dijo: ¡Ya podréis! ¡Ya podréis! ¡Que sois más que nosotros! ¿No? empuja hasta que. Y la policía quedaba fuera lo mismo, no se podían creer, ¿no? Hasta que sacamos el cañón por fuera, y ahí, claro, dije: ¡Bueno, ya podéis detenerlo! Bueno, no, rectifico, dije antes que fue en el acuartelamiento Pavo Noval, fue en Rubín. Y de esas situaciones de tierra de nadie, yo recuerdo otra, hubo tres insumisos también históricos después de PIN, que fueron Gigi, Fermo y Carlos, que fueron los que clausuraron la prisión de Uvieu, la antigua prisión de Uvieu. Al final tampoco se sabía muy bien qué hacer con los insumisos, porque éramos delincuentes, pero no peligrosos. Entonces yo, una compañera que desde ya estaba en la voz de Asturias, y que yo coincidí después con ella en el comercio, actualmente redactora del comercio, pues fue un día, pidió permiso para hacer una entrevista a los insumisos, a instituciones penitenciarias, y no me contestaron, no le dieron la negativa. Entonces acercó un día con el fotógrafo hasta la prisión de Uvieu, que estaba ya prácticamente desierta, porque habían hecho el traslado de los presos a Villabón, y solo quedaban ahí aquellos tres piojosos antimilitaristas aparcados en doble fila, ¿no? Y picaron y no hay nadie, empujaron la puerta abierta. Entraron hasta la cocina, hicieron un reportaje, unas fotos, los insumisos ahí posando en plan revista de moda, aquí, allá, no sé dónde. Al día siguiente, primera página, algo de Asturias, se montó un pollo en asuntos penitenciarios, y me contaba, me asegura la compañera, que al marchar de la cárcel, desde la parte interior de la puerta, la puerta de salida de la calle, había un cartel que decía: por favor, cierra la puerta al salir. Esa historia es verídica, y la no solo la periodista avezada entraba allí, sino que entrábamos casi todo el mundo. O sea, que yo era la cárcel más rara que probablemente haya existido nunca durante unos días, no recuerdo si fue una semana, dos semanas, que hasta que los trasladaron a Villabona, pues estaban ahí. Eran los únicos habitantes de esa cárcel que había aquí en Oviedo, ¿no? Y sí, me acuerdo de eso, que íbamos por ahí de visita. Además, yo no sé por qué no salían ellos, la verdad que no me acuerdo muy bien. Pero por, era por como pereza, ellos, por pereza. Vivían su condena de tal manera que, teniendo la puerta abierta de la cárcel y estando solo, creo que había un funcionario por allí, que nunca lo veías porque debía estar por su garita, por su despacho, lo que fuera, pues no salían, pero bueno, había ese cartel en la puerta de cierre al salir, y había vía libre para entrar y salir todo el mundo. Yo no sé si queréis preguntar algo así, porque nosotros, como empecemos así a enrollarnos a contar historias, venga. Yo quería saber si tenéis alguna estrategia de captación de muchísima gente que de vuestra edad, que también fue antimilitarista, no quería hacer el amigo, y bueno, las típicas historias de un familiar que se dijo que era engordar para que le echasen por obeso, del servicio militar o cualquiera de estas cosas. No sé si vosotros, como muchos otros grupos antes, y por ejemplo Bandera Roja en los años 70, le daba por ir a las asambleas de vecinos a decir lo suyo. No sé si teníais una acción coordinada en ese aspecto para captar a vuestro propio sector de la población, que también tenía bastante pocas ganas de hacer la mil. ¿Pero te refieres a buscar estrategias para que la gente no fuera a la mili o...? Charlas... Sí, bueno, de cómo difundir el movimiento. Sí, como por ejemplo eso, ir a las comunidades de vecinos, o cualquiera de estas cosas. Yo creo que hubo un poco de todo, desde los inicios con la objeción de conciencia, que bueno, que era mucho más minoritario todavía que lo que fue luego la insumisión, ¿no? Porque la insumisión, digamos que provocó también que se fue haciendo público todo ese movimiento que había detrás, ¿no? La objeción de conciencia, primero, era un tema como muy tabú. O sea, yo me acuerdo en mi casa que, bueno, no es que fueran conservadores precisamente, pero hablar de que tú no ibas a hacer la mili, con ya 17, 18 años que te empezabas a plantear el tema, bueno, sonaba como raro, ¿no? Y lo primero que te preguntaba la gente era: ¿pero qué, eres testigo de Jehová? Porque la poca gente que sabía lo que era un objeto de conciencia lo relacionaba con ese tema, ¿no? Entonces ahí hubo, digamos, a lo largo de los años, distintos momentos, ¿no? Incluso se empezaron a crear, pues desde algunas instituciones, desde el Consejo de la Juventud o tal, como oficinas de información, como... Y yo creo que la insumisión también, de alguna manera, provocó un salto muy fuerte en los objetores de conciencia, ¿no? O sea, la gente que ya se negaba a hacer la mili, aunque aceptara la ley, o aunque asumiera que tenía que hacer algo, que luego no lo hacía, porque empezó a acumularse tal número de gente haciendo la objeción que luego no había plazas para todos, o sea, que era un caos y un lío, pero vamos, de objetores de conciencia, antes decía Paco de cifras, pero estamos hablando de a lo mejor cerca de 1 millón de objetores de conciencia en los últimos años, ¿no? O sea, que era mucha la gente que se fue sumando. Y luego nosotros sí que dentro de las posibilidades, claro, ahí hubo distintas etapas, pues hacíamos lo que podíamos de campañas, de tal. Lo que pasa que, sobre todo cuando nos metimos en la campaña antirrepresiva, en la campaña donde había gente en la cárcel, donde tal, los esfuerzos mayoritariamente se dedicaban a eso, ¿no? Estamos hablando de meses donde todas las semanas había una acción, más las reuniones de no sé qué, más que había que pegar los carteles para que la acción se publicitara, más que había que hablar con el colchón social de las organizaciones. Pues teníamos el Conceiu de apoyo a la insumisión contra que los insumisos estuvieran en la cárcel. Había una asociación de familiares y amigos y amigas de insumisos que también tenían su... O sea, era un montaje bastante importante para el número de gente que éramos, ¿no? Y luego sí que había gente que nos venía un poco más a nivel individual a ver su situación. Bueno, pues nosotros informábamos de lo que era el tema y también valorábamos un poco a nivel personal qué postura era la que tenía que mejor para esa persona. Quiero decir, ahora ya se puede contar, ¿no? Además, quiero decir que ir a la cárcel no era ninguna tontería para un chaval de 20 años, ¿vale? Tenéis que tener una preparación. Pues ir a la cárcel, normalmente, luego ya se fue tal, pues se podía a lo mejor, de esa condena que tenías de más de 2 años, pues normalmente, si luego la aceptabas, que hubo gente que no la aceptó y estuvo más de 1 año, podías a lo mejor en 2 meses, 3 meses, salir en tercer grado, ir solo a dormir y demás. Entonces, estratégicamente, tampoco éramos locos, ¿no? De decir, ah, todo el mundo ahí y tal, y venga, te toca la cárcel y te jodes, ¿no? Porque, bueno, la cárcel es... para algunos puede ser un aprendizaje o un momento de tal, pero para otra gente es muy, muy duro, ¿no? Tener que estar allí. Entonces, bueno, intentábamos un poco combinar las dos cosas, ¿no? Ver un poco cuáles eran la situación de cada persona. Hubo gente que también, ayudábamos a buscar cuál era el mejor momento, ¿no? Estratégicamente y personalmente. Porque aunque tú estuvieras en busca y captura, hombre, a no ser que fueras muy torpe, no te pillaban, ¿eh? Es decir, que lo de las busca y captura es una cosa así como un poco relativa. No están dedicándose todo el día a buscarte para que entres a cumplir la condena, ¿no? Entonces había gente que, bueno, pues se escondía relativamente durante un tiempo hasta que fuera el momento de entrar. O sea, había muchas estrategias. Y la difusión yo creo que más se daba en eso, en las acciones y en las campañas, porque lo que comentaba Paco antes, o sea, el que un insumiso entrara en la cárcel no era, bueno, te vas a juicio, te condenan y vas para la cárcel y picas ahí a la puerta. Ningún insumiso entraba picando a la puerta de Vía 1. Había una acción de por medio, había una detención, había un medio de comunicación, o sea, unos medios de comunicación, ¿verdad? Y eso era lo que entendíamos como que estratégicamente también importante, que no fuera algo tal. Los juicios, pasa que claro, luego empezaron a haber tantos juicios que ya no dábamos abasto, pero los primeros juicios también eran de montar pollos, de montar acciones, de estar tal, de incluso las declaraciones de los testigos, había autoinculpados, o sea, cada insumiso, cuando se declara insumiso, tenía 4 autoinculpados, que se autoinculpaban de haber colaborado y de haberlo convencido de que fuera insumiso, porque se contemplaba dentro de la ley también como un posible delito, ¿no? Que luego nunca, nunca juzgaron a nadie, ¿no? Pero por ejemplo sí que ahí había muchos profesores de universidad, había gente de la cultura, había gente de movimientos sociales de todo tipo, había, bueno, es decir que hubo muchas cosas alrededor de todo eso, ¿no? Y yo creo que una cosa que también se me olvidó antes o tenía ahí pendiente y aprovecho ahora, era, que para mí creo que fue muy importante, sobre todo para el movimiento en Asturias, la Coordinadora Asturiana por la Insumisión, la CAI, que comentaba Paco, fue, además estamos en estos momentos así de convergencias y de confluencias, es un tema muy de actualidad, fue el único sitio en todo el Estado donde los distintos colectivos que provenían, bueno, pues cada uno de su procedencia, tal, se diluyeron en una coordinadora. Es decir, nació como una coordinadora de grupos, aquí estábamos el movimiento de objeción de conciencia, que venía un poco de esa tradición de la no violencia y de la objeción más pura dedicada a eso, estaban los colectivos Milicaca, estaban los colectivos Bandera Negra, más ligados al sector anarquista, estaba gente un poco por ahí, bueno, pues como siempre hay en todo momento, gente que ni era de un lado ni de otro, pero que estaba ahí, y el proceso que vivimos, bueno, esto siempre fue un movimiento asambleario, pero el proceso que vivimos aquí en Asturias, donde, bueno, las pocas diferencias o algunas diferencias que podía haber en algunos planteamientos, fuimos capaces de dejarlas a un lado y de construir un colectivo o un movimiento donde esas siglas desaparecieran y se diluyeran, ¿no? Y si en los carteles se ve a lo mejor un poco la trayectoria, como no lo conocéis, no sabéis, pero por ejemplo, los carteles, a partir de que se construyó, todos los carteles los firmaba la Coordinadora Asturiana por la Insumisión, los que se salían en Asturias, ¿no? Respecto al tema. Y ese, yo, para mí personalmente, pienso que fue fundamental el que se construyera ese movimiento de esa manera para que el proceso que vivimos aquí en Asturias tuviera el resultado que tuvo, ¿no? Para que fuéramos capaces de lanzar toda la campaña, fuéramos capaces de poder apoyar a toda la gente que entraba en la cárcel, que tenía juicios, que tenía que estaba alrededor de todo eso, porque bueno, porque aquí éramos los que éramos, tampoco podíamos abarcar todo, y si encima pues te empezabas con fricciones de si esto, lo otro, no sé qué, pues hubiese sido muy complicado, ¿no? Y nada más. Yo, hay alguna cosa que me gustaría comentar al hilo de lo que va saliendo. Yo creo que el movimiento vuestro es un ejemplo casi perfecto de cómo la represión se puede volver a favor de los represoriados y en contra de los represores. Es decir, la opinión pública, incluso cuando no compartiera la reivindicación de los insumisos, difícilmente aceptaba que fuese legítimo meterlos en la cárcel. Por lo tanto, el hecho de que entrasen en prisión ya era en sí mismo una denuncia, ¿no? Y convertir eso en un elemento de denuncia a los juicios y las concentraciones en los juicios. Yo estoy recordando el juicio de César Rendueles, profesor ahora en la Universidad Complutense de Madrid. Había un montón de gente concentrada, de hecho la primera vez se suspendió por la cantidad de gente que había y la presión que la gente estaba ejerciendo. En la mayoría de los juicios había, por ejemplo, obreros del naval que estaban librando alguna de sus muchas batallas en aquella época, solidarizándose con los insumisos, es decir, se estaba generando solidaridad de otros movimientos sociales y se estaba convirtiendo, transformar un estado de opinión mucho más amplio, mucho más extenso. Yo creo que muchas veces estos chavales arrastraron a sus padres también hacia la conciencia y hacia la militancia, a padres que en algunos casos como el de Falo podían tener ya conciencia y otros que digamos que la desarrollaron arrastrados por sus hijos, ¿no? Involucrados y tomando conciencia de estos asuntos. Y el estado de opinión de la sociedad española cambió tanto que yo estaba recordando ahora un cartel que no os puedo fechar con precisión, pero yo creo que llegué del muy principio de los 80, de una organización que luego fue muy activa en el movimiento de objeción de conciencia y de insumisión, que era el MC, un cartel de principio de los 80 que reclamaba hacer el servicio militar en la región de origen. Eso, muy pocos años después, eso era una petición absolutamente absurda, porque la petición era mil y no, ni en la región de origen ni en ninguna parte, ¿no? Así de rápido, esto sigue muy por delante del conjunto de la opinión del momento, y sin embargo, ese muy por delante se convirtió en una reivindicación totalmente obsoleta en poquísimos años, en muy poco tiempo. Yo Marino hablaba de, bueno, de esa solidaridad con el movimiento todo pasado, digamos, una vez que ya no puede ser objetor ni insumiso. Estoy pensando ahora en una persona que será conocida de todos nosotros y que hizo la mili y que lleva toda su vida hablando del ejército y escribiendo sobre el ejército, en Juanjo Millás, y en cómo Juanjo Millás también constantemente cuenta historias de la mili, pero no cuenta historias de lo bien que lo pasaron, que es una forma muy curiosa de recordar la mili, gente que lo pasó muy mal y que luego cuenta historias que son todas divertidísimas, ¿no? Y que se pasa el resto de su vida contando historias de la mili como el gran acontecimiento vital. Millás cuenta también historias de la mili, pero las cuenta, y estoy recordando un artículo sobre cómo cuando entró y cayó la primera bronca, casi nada más pasar la puerta del cuartel, pues alguien dijo, aquí se dejan los cojones colgados en la puerta cuando se entra. Y él contaba, después yo lo que comprobé es que los cojones no eran ningún obstáculo para nada, porque con el bromuro que te echaban en la bebida, pues prácticamente te lo desactivaban. Si buscáis el bromuro y los efectos que provoca sobre eso, pues ya veréis de qué se trataba, ¿no? Para que no hubiera, digamos, actividad sexual en los cuarteles. Pero lo que me pareció que era algo que hubiera debido dejar colgado a la puerta era el cerebro, porque el cerebro era lo que me hacía imposible la vida allí. Es decir, que cuando de repente a un soldado lo ponían a barrer el campo de fútbol, o arrestaban a una piscina porque alguien se había pegado un golpe y se había accidentado en la piscina, o arrestaban a una mula, eso yo no era capaz de entenderlo. Es decir, es lo que me hacía insoportable la vida en el cuartel, ¿no? Es decir, esta gente lo veía antes, es decir, no necesitaba estar en el cuartel para saber todo lo que era insoportable cuartel, de los insultos, de las vejaciones, de las humillaciones, de un cuartel, el ejército, es una, como cuenta el padre de César Rendueles, Guillermo Rendueles, es una institución total, como los conventos, como las cárceles, como los manicomios, es decir, que te controla tu cuerpo e intenta controlar tu mente, ¿no? Y te controla todo el tiempo e intenta, es decir, formatear, cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar y tu conducta. Entonces, atentaban hacia algo que era fundamental, hacia el derecho del Estado a hacer eso con los ciudadanos. Un añadido a eso que dices, ese periodo es muy interesante porque el cartel que citabas, la mili en tu tierra, no me acuerdo cómo era exactamente el lema. El militar en la región de origen. Sí, este era un planteamiento de, en este caso, el movimiento comunista de Asturias. Bueno, perdona que te interrumpa, sí. Eso tenía el sentido de que siempre te mandaban a hacer la mili lejos de casa, claro. Sí. Es decir, que los del norte acababan todos en Melilla o por ahí y los andaluces acababan haciendo la mili aquí. Y eso tiene un sentido también, es decir, se hace con un propósito. Es decir, si tú algún día el ejército te ordena salir a la calle a hacer esos controles que ellos hicieron como parodia, pero que. O si acabas dando un golpe de Estado, como salieron los tanques a la calle el 23 de febrero del 81, que no conozcas a nadie, que no te den orden de disparar y acabas teniendo que disparar contra alguien que conozcas. Estás en un sitio donde estés desarraigado. Es más, no tienes el entorno de los amigos y de la familia que te haz más soportable la vida en el cuartel. Estás completamente desamparado porque no tienes a nadie. ¿No? Toda tu vida gira en torno a ellos. Sí, yo lo que pretendía decir era que en el caso de ese lema o ese eslogan, lo que se pretendía era algo que estaba en consonancia con el planteamiento de esas organizaciones como las que citó Marino antes, donde organizaciones que habían sido clandestinas o semiclandestinas estaban haciendo un trabajo también dentro de los cuarteles con los soldados. De hecho, hubo una organización, al menos, la Unión Democrática de Soldados, donde dentro de ese proceso histórico, digamos, de transformación del régimen fascista, franquista, a ese nuevo régimen, digamos, democrático, el régimen de la reforma, pues se estaba haciendo trabajo. El trabajo pues tenía otro sentido, era el que citaba también Faro antes, el trabajo donde se aconsejaba a la militancia el aprendizaje del uso de las armas, porque lo que había era un planteamiento revolucionario donde el aprendizaje del uso de las armas era importante para en un determinado momento practicar la lucha armada contra el Estado, ¿no? Esto lo practicaron prácticamente todas las organizaciones de esa izquierda, a la izquierda del PC, desde ETA político-militar hasta la LCR, el MC, Bandera Roja, o Organización Comunista, etc. Todas las organizaciones de izquierda evolucionan. Claro, cada una de ellas evolucionó de una manera distinta, más rápida o más lenta, pero efectivamente la transición entre lo que expresa ese cartel y lo que posteriormente evolucionó se da en un lapso muy breve de tiempo, y donde de exigir condiciones mejores para la tropa, digamos, conscripta, se pasa ya directamente a rechazar la incorporación con unos perfiles pacíficos, donde se rechaza el mismo hecho de la militarización, ¿no?, de la gente, ¿no? Otra cosa que me gustaría añadir, y acabo, sobre los desarrollos organizativos de la insumisión en Asturias. Efectivamente, aquí el punto de partida son varios núcleos repartidos desigualmente por la geografía asturiana, algunos de ellos vinculados ideológicamente o políticamente con esas organizaciones, con la organización que ya venía siendo, digamos, impulsora del movimiento de objeción de conciencia, este es su nombre, Movimiento de Objeción de Conciencia, MOC. En la CAI también confluyen esos movimientos que citó, Milicacas o el Milicaca, de los cuales existen al menos tres grupos en Uvieu, Sisión, Avilés, que yo sepa, igual Marino sabe, posteriormente se crearían más, que son donde están prácticamente trabajando gente de las organizaciones de jóvenes del Movimiento Comunista de Asturias y de la Liga Comunista Revolucionaria, las Mocedades Revoluciones de Asturias y la Juventud Comunista Revolucionaria, y otros sectores como el ya citado Bandera Negra, gente vinculada al anarquismo, al CNT o a otros grupos afines, pero eso posteriormente se va enriqueciendo con un sector que no es que no tiene una pertenencia, son sectores independientes, jóvenes que se incorporan, gente de grupos cristianos de base, gente de otras adscripciones, pensamientos, y precisamente ese fue, digamos, el punto de evolución que yo creo que puede aportar la experiencia asturiana de la insumisión, ¿no? Es la toma por consenso de las decisiones, el ser capaces de dirimir las diferencias, minusvalorarlos en aras de la unidad, el trabajar en común por desarrollar una campaña como la de la insumisión, al final unificó a todas estas personas y corrientes en una experiencia de trabajo conjunto en el que se fueron diluyendo todas esas planteamientos, comprendiéndonos y comprendiendo las diferentes los diferentes pensamientos o matices que habría sobre el movimiento, y perseguir todas ellas unos objetivos comunes. Yo creo que esto pues también tiene interés, ¿no? El digamos, cómo apegar a la tierra un poco lo que luego en el plano teórico pues tiene diferentes desarrollos. Aquí quizás fuimos más hábiles o gustamos más del proceso de unidad y de trabajar juntos en común y no dispersos, ¿no? La idea, como comentábamos al principio, es seguir con esto, Gaby va a seguir trabajando con ello. Tenía Gaby una canción seleccionada para poner de cierre, ¿quieres poner? Sí, arrancas. La exposición va a seguir ahí hasta el 30 y el objetivo es eso, que el próximo año, pues en principio en noviembre, haremos una exposición sobre esta temática en Gijón, el Llano. Seguimos trabajando, incluso ya estábamos hasta hablando de la posibilidad de hacer un pequeño documental y el objetivo de aquí a un año. ¿Cómo ves esto de tropas, de la tropa en sí, cómo está formada en estos instantes, cómo la percibís desde vuestra militancia? Si vale la palabra militancia, que tienes de vos. ¿Quién empieza? A ver, por... Yo no lo veo, están ahí en sus cuarteles, no... no se ve mucho, ¿no? Yo, la verdad, como decía al principio, estamos un poco apartados, ¿no? Yo sí que hay, más que lo que es el ejército en sí o la gente que ahora mismo bueno, pues está participando de él, que probablemente para mucha gente joven sea una salida profesional, ¿no? Como en mi época era la policía y la Guardia Civil. Recuerdo que algunos compañeros de instituto y tal, pues su idea era a los 18 años entrar en la Guardia Civil o entrar en la policía porque era una salida profesional, ¿no? Probablemente el ejército de alguna manera se haya incorporado a eso, ¿no? Pero lo que me parece más, que sería tema para otro debate, para pensar, es el tema del gasto militar y de cómo, de alguna manera, todo eso sigue estando presente, ¿no? Que es la parte que nosotros en aquella época trabajábamos también, intentábamos concienciar y mentalizar, y de ahí se desarrollaron también campañas de objeción fiscal que siguen existiendo, muy minoritarias, pero que cuestionan un poco, siguen cuestionando la existencia de los ejércitos, ¿no? y la manera de solucionar los conflictos a través de la violencia o de las guerras, ¿no? Entonces, tristemente sí que hay que reconocer que en este país el gasto militar sigue siendo un negocio muy importante. No es el presupuesto del Ministerio de Defensa, que suele oscilar entre el 7 y el 8% de los presupuestos generales del Estado. Hay que sumarle gastos relacionados con lo militar en prácticamente todos los ministerios. Tienen gastos militares, sea de investigación, sea de educación, sea... Y sigue teniendo mucho poder, y es algo que yo creo que se denuncia poco y se trabaja poco, ¿no? En algunos colectivos que siguen un poco denunciando o investigando esa situación, pero es algo que incluso yo creo que desde los propios colectivos se tienen muy poco en cuenta, relacionar todo ese gasto militar, por ejemplo, el Ministerio de Defensa y los gastos militares han sido los que menos recortes han sufrido en este país en los últimos años. Incluso ha aumentado en algún tipo de partidas, cuando estamos viendo recortes en educación, en sanidad, en prestaciones y tal, ¿no? Eso, por ejemplo, yo creo que se denuncia poco y se utiliza poco, ¿no? Y que esa parte, bueno, que sigue estando ahí pendiente de desarrollar y de trabajar, ¿no? Y de ver, bueno, qué importancia tiene. Es que ya nos entraríamos en otros temas, ¿no? O sea, ¿por qué el ministro de Defensa fue hasta hace poco responsable de una industria militar? Bueno, hay muchos temas ahí de trasfondo, ¿no? Que sería interesante también, bueno, pues, denunciar y trabajar, pero que yo creo que está un poco tal. Y luego, lo que es el ejército en sí, bueno, pues yo creo que ha cambiado poco, ¿no? Su estructura y en su manera de funcionar. Puede que haya, lo último que hubo fue, o por lo menos que yo sé, un poco la denuncia del teniente Segura, este tal, y bueno, ahí hay como un poco un intento de algo, pero que bueno, que me parece que bueno, no va a llegar muy lejos, ¿no? En ese sentido, porque la estructura militar tiene un modelo que se basa en la obediencia y se basa en determinados valores que si no tendrían sentido, ¿no? Entonces, que haya mejorado o que haya gente que busca la mejora de la situación y, bueno, probablemente, que decir, comparado con los años 80, pues probablemente la situación personal de la gente que está ahí sea mejor y demás, pero no mucho, ¿no? La que por las programas de estudios, pues, debe mucho, simbólicamente a vosotros tres, cuatro, y a todos los demás. Entonces, porque yo me libré de la mini, gracias a Dios. Pero claro, ahora me doy cuenta de que esa es una relación nacional, o sea, ahora pues la tropa está formada por gente extranjera en muchos casos, ¿no? Esto como, claro, de alguna manera es un parche de alguna forma, pero ahora el ejército, lo que decía Rubén antes, ahora todos están mislocalizados, no están arraigados de alguna manera muchas de esa tropa que forma parte de los cuarteles, no son, ¿sabes? Sí. Bueno, es difícil decirlo, pero bueno, son españoles, son sudamericanos y vienen como por esas premisas económicas, ese, ¿sabes? el tema se ha cambiado, en realidad es una pequeña derrota tal vez para el movimiento franquista. ¿Han encontrado nuevos soldados de reemplazo? A ver, por decir algo con sentido sobre lo que estás planteando, nosotros somos conscientes desde el momento en el que se están empezando a plantear posibles soluciones y posibles desarrollos en la evolución, digamos, de nuestra lucha insumisa contra el ejército español, sí que vemos y se van analizando una serie de características que se están dando en otros ámbitos de la Unión Europea, de otros países, la reconversión militar, un ejército basado en el empleo masivo de una tropa conscripta, el servicio militar obligatorio en mayor o menor medida, hacia una profesionalización de esas funciones, ¿no? A ver, por un lado hay que ver que el ejército, tanto en un caso como en el otro, está formado por una tropa, o sea, por unos mandos profesionales formados específicamente, donde se produce una endogamia muy grande entre ellos, proceden de familias militares, normalmente de entornos de militares, etcétera, etcétera, dilatado en el tiempo, por un proceso casi de herencia. La tropa profesional es el resultado de la abolición del servicio militar. Esa tropa profesional tiene un componente mercenario, es evidente, pero mercenario no en cuanto a la nacionalidad. Por mercenario tenemos que entender nacionalidad de origen, mercenario en el sentido de que es una parte de la sociedad que, sin embargo, interpreta que el servicio de armas, es decir, el empleo de armas para lo que pinte, es una forma de trabajo, etcétera, ¿no? Lógicamente, con el proceso migratorio que se produjo en el Estado español en los últimos 20-30 años, muchas de las personas que optaron a entrar en esa tropa profesional, por decirlo de alguna manera, son personas que provienen de otras culturas donde no hay desarrollos tan importantes de la imagen negativa del ejército que aquí habíamos desarrollado, ¿no? Además, tienen una cercanía, creo, conceptualmente, con la idea de hispanidad, que es una de las cosas que nosotros cuestionamos, en el sentido de que se sienten hijos de países que tienen una vinculación histórica, aunque sea de conquista, eso no lo verán, pero de cercanía con... A todos los efectos son españoles. Entonces, sin embargo, la tropa mercenaria en el ejército español es clara y rastreable a lo largo de la historia. En una legión, aunque no sea la legión extranjera francesa, existe una tropa expedicionaria ocupante de los pueblos del norte de África, etc. ¿Qué ocurre con esto? Para no abundar más en el asunto, que nosotros, por la fuerza que teníamos, tuvimos la capacidad de modificar el curso de los acontecimientos en alguna cosa. Concretamente, lo que logramos es que las generaciones siguientes, como a la que tú perteneces, no tuviera que ir a esa figura, digamos, del servicio militar, ¿no? Eso también conllevaba un embellecimiento, un cambio, una campaña de imagen, de embellecer la imagen del ejército español, hasta ese momento muy cuestionada. Todo el mundo conoce su trayectoria y su pasado histórico, todos sabemos quién era desde Primo de Rivera, Franco, Yagüe, Mian Astray, etc. Y ahora parece que bueno, pues lo que tenemos es unos señores muy profesionales, muy tecnologizados, que poseen grandes medios para desarrollar sus funciones, sus aprendizajes, sus maniobras, etc. Pero claro, ¿al coste de qué? Al coste de lo que citaba antes Falo, un secuestro, digamos, de la renta disponible, colectiva, los gastos militares, insolidarios con el resto de la sociedad, con el coste de con los costes, digamos, de imagen de intervenir en conflictos en el exterior, normalmente para vincularse con las estrategias de dominio de las alianzas militares como la OTAN, que por cierto fue uno de los antecedentes también que podemos citar del movimiento de insumisión. Es decir, en este sentido, la situación no es que haya cambiado demasiado, o sea, al contrario, se puede dar procesos de consolidación. Y acabo. La consolidación de la imagen. Yo creo que hay una parte de la izquierda que está recuperando dos cuestiones que yo citaría como muy peligrosas. Uno, la noción de patria. La noción de patria. Para nosotros, la patria, era un concepto prácticamente vacío, ¿no? No era movilizador de nada, ¿no? La patria era casi de la patria era el último refugio de los idiotas, íbamos a decir, ¿no? Los militares eran parásitos sociales y lo siguen siendo, pero la patria, pues, ese sentimiento neopatriótico que se puede empezar a popularizar, a mí personalmente me inquieta bastante que se utilice esto como un elemento movilizador de la conciencia de la gente para lograr transformaciones sociales. Y en ese sentido, creo que hay que tratar de saltar a la arena política, al debate social, volver a denunciar el papel que cumple ese ejército y esa noción de patriótica, ¿no? Para nosotros la patria es la patria de los ricos, de los privilegiados de esta sociedad, el señuelo que siempre utilizan para machacar al pueblo, para mantenerlo bajo presión, etc. La segunda cuestión peligrosa, a mi modo de ver, en el debate político, tiene que ver con el embellecimiento del ejército, y es el mito del ejército democrático. El ejército democrático es, creo que para nuestra concepción, es eso, una pura construcción ideológica, mitológica, que no se basa en ningún principio. Por tanto, cualquier desarrollo o debate social que haya respecto a este concepto, hay que cuestionarlo de raíz. El ejército, cualquier tipo de ejército, no se organiza de forma democrática ni sigue parámetros democráticos. Es esencialmente jerarquizado, antidemocrático, concebido como una excrecencia al margen de la sociedad que tiene el suficiente poder como para, en un determinado momento, imponer las posiciones de poder que represente. Y por tanto, ni ejército democrático ni nada por el estilo. No sé si, bueno, es una respuesta un poco larga, pero es lo que se me ocurre decir al respecto. Yo, a la pregunta que Saúl formulaba, ¿cómo veis al ejército? Yo veo una diferencia enorme entre el presente y el pasado a ese respecto. Es decir, yo soy de una generación que en la noche del 23 al 24 de febrero del 81 no dormimos. Yo me acosté al mediodía del día siguiente cuando los guardias civiles habían ido del Congreso y el Congreso de los Diputados había quedado en libertad y el golpe había fracasado. Que había fracasado ya lo comprendí mucho antes, pero había concluido definitivamente. En aquella época nos sabíamos los nombres de los capitanes generales de las regiones militares y sabíamos quién era golpista y quién parecía constitucionalista. Los golpistas sabíamos que lo eran, los constitucionalistas teníamos duda, ¿no? No sabíamos los nombres de todos los capitanes de las regiones militares. Ahora no sabemos el de ninguno, afortunadamente, porque hay un componente que es la intromisión del ejército en la política del país, que está muy en segundo plano. Tenemos muy perdido de vista al ejército desde ese punto de vista y muy poco control sobre lo que pasa o sobre lo que representa. En cierto sentido, por suerte, porque no juegan el papel político que jugaban entonces. En otro sentido, porque de alguna manera bueno, al tiempo que decayó el sentimiento patriótico, esto que os comentaba, de que una exigua minoría de españoles se considerara dispuesto a defender a la patria, que era el gran argumento que justificaba el servicio militar, ¿no? Tenías una obligación de defensa de la patria. Parece que el sentimiento patriótico y el militarismo está bastante de capa caída entre la ciudadanía española, pero al mismo tiempo el ejército, digamos que se mantiene intacto respecto a lo que decía Falo, es decir, al gasto militar, por ejemplo, para empezar, es tan opaco que no sabemos ni lo que nos cuesta. O sea, no tenemos idea, porque no son solo los presupuestos del Ministerio de Defensa, son muchas otras cosas, ¿no? Para continuar, lo único que acabamos viendo de ellos, aparte de a la cabra desfilando delante de los legionarios y demás, el día del 12 de octubre, en el desfile presidido por una familia real cada vez más exigua, cada vez hay menos miembros de la familia real presidiendo ese desfile, aparte de eso, lo único que nos cuentan son esas misiones humanitarias, ¿no? Y entonces, incluso dando por bueno que efectivamente están defendiendo la libertad, la democracia y la civilización occidental en las montañas de Afganistán o en los desiertos de Irak, que ya es dar por bueno mucho, no sabemos nada de lo que hacen realmente y no tenemos idea tampoco de lo que nos cuesta. Porque cuando generamos debates sobre los recortes y decidimos este debate tan engañoso, por ejemplo, sobre si el sistema de pensiones es sostenible o no, con muchos datos muy, muy ciertos y muy tramposos al mismo tiempo, de una sociedad que se envejece y que va a haber más perceptores que contribuyentes, esto se soluciona solo dando empleo a 6 millones de parados y vamos de un superávit de seguridad social para los restos subiendo las pensiones, pero nos cuentan que es que va a haber muchos viejos. Bueno, pues tenemos debate sobre el recorte de las pensiones, pero no tenemos debate sobre cuánto cuesta la misión en Afganistán y si nos la podemos permitir, porque a lo mejor incluso siendo justificada desde el punto de vista político, igual es un lujo que no nos podemos permitir. Si no nos podemos permitir sostener el sistema sanitario, ¿por qué si nos podemos permitir misiones en el corazón de Asia? Igual podemos ser muy solidarios moralmente, pero nada desde el punto de vista de la participación militar. Ni siquiera lo debatimos. Ya digo, no sabemos ni cuánto nos cuesta. Y barato no debe de ser, ¿no? Sospechamos, ¿no? Y desde luego tampoco sabemos nada de lo que pasa ahí. Es decir, de lo de Irak todavía se supo algo más, efectivamente, aunque no está muy fijado en la memoria, pues sabemos que hubo incidentes en los que se abrió fuego. Yo decir, la kiosquera debajo de mi casa tuvo al hijo en Afganistán y no me lo contó expresamente, pero lo que yo entendí de lo que ella me contó tácitamente es que su hijo o la unidad en la que estaba su hijo ejerció una represalia contra un pueblo y a alguien se cargaron. Pero esto no salió en ningún periódico.